false confidence and calculated promises all in your conversations. I hate people that feel entitled. Look at me crazy cause I ain't invite you. Oh, you important, you the moral to the story. You endorsing, motherfucker, I don't even like you. Corrupt a man's heart with a gift. That's how you find out who you're dealing with. A small percentage you I'm building with. I want the credit if I'm losing or I'm winning. On my mama, that's the realest shit. Let's talk about love. Ritmos que unen presente, presente futurista y un poco la tradición que acompañan las aventuras en África, no de Shaft, sino de un personaje Marvel llamado Black Panther, es la excusa sonora para dar comienzo esta semana en Contrabanda FM, una nueva edición de SinAudiencia.com en este miércoles por la tarde. A partir de las 8 aproximadamente, como es habitual cada semana, hasta las 9 y media cuando nos dejan. Y dando comienzo esta semana una edición, una entrega de Sin Audiencia, llamada, titulada Programa 778. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Tenemos un poco de resaca después de haber hablado tanto la semana pasada, ¿no? Bueno. Yo tengo la voz un poco ahí hecha polvo. Hecha polvo, ¿no? De... Sí. Pero bueno, como era el programa sobre la suerte, claro. Vamos a invocar a esa suerte para que nos siga acompañando durante los próximos programas. Y suerte, mierda, amarillismo, lo que sea, pero que nos acompañe hasta el 999 y más allá. Y además debemos decir que estamos haciendo este programa el día 14 de febrero. Sí, señor. Día romántico de parejas enamoradas. Ah, sí. Que bueno, que nos han imbuido, inculcado y ahí de alguna manera camuflado para incentivar el consumismo. Estamos contaminados totalmente, ¿no? Sí, entonces vamos a dejar en San Calentín. San Calentín, como nos ha chivado un sinaudiencero de pro, un auténtico agitador conceptual. Y que el término, pues realmente, pues lo define mucho más. Sí, además con el fresquillo que está haciendo, estar Calentín está muy bien. Sí, sí, sí, sí. Y si es en compañía, mejor. O y si San Calentín se convierte en San Calcetín, pues también estaría bien. Pero bueno, ya sabéis, cosas de los cristianos y los santos y que los suben al cielo y esas cosas, yo qué sé. Bueno, pues traemos un programa súper cargado. Yo creo que va a entrar todo, pero ya... Pero a presión. A presión, sí. Ya lo vamos a anunciar. Vamos a hablar de Black Panther, sí. Que viene este viernes. Para bien o para mal hablaremos de Black Panther. Vamos a hablar de La Forma del Agua, también, que también viene este viernes. Para bien o para mal también hablaremos. Y vamos a hablar de una película que ya está mucha gente hablando de ella. Uh-huh. Es uno de esos estrenos que hace Netflix y que ha calado muy profundo. Estuvo en Sitges. Sí, en algún festival más. En algún festival más. Además, su protagonista, si no me equivoco, ganó como mejor actor. La pasada edición, estamos hablando de Ralph Spall y estamos hablando de The Ritual. Entonces, uh-huh. Si entra todo eso, de momento ya veis que hay tres peliculotas de máxima actualidad para tratar y otros contenidos como siempre. Así que sin más dilación vamos a entrar ya a saco. Empezamos, aparte de con el libro de visitas, de vez en cuando en otras plataformas también nos escribís. Y sobre el programa 775 en ebooks nos escribió Vacío Zono 3. ¿Qué nos dijo Bazzi? Pues dijo, la verdad es que el tándem Cullet-Serra-Nisson ha dejado tres películas entretenidas a falta de ver esa cuarta. Enhorabuena por el programa. Por cierto, no olvidemos que Dan O'Bannon dirige la cuanto menos interesante El regreso de los muertos vivientes, todo un bombazo de los 80 en el género zombie. Pues tienes toda la razón. Sí, señor. O sea, es más conocido como guionista, pero guionizó y también dirigió El regreso de los muertos vivientes, que además dio pie a 4 o 5 secuelas, si no recuerdo mal. Y no solo eso, sino que fue la película que puso de moda que los zombies comieran cerebros. O sea, sí. Eso de los zombies y los cerebros, esa relación no se daba en las películas de Romero ni. No, esa relación vino gracias al señor O'Bannon y ese regreso de los muertos vivientes. Uh-huh. Y no solo eso, porque al ser una comedia negra, una comedia de zombies, también los zombies hablaban, interactuaban, pensaban, lo cual los hacía bastante más peligrosos. Y bueno, pues es una de esas películas, una de esas cool movies de los años 80. Sí. Y como bien dices, pues merece un recuerdo y un respeto. O sea, es de aquellas películas que de vez en cuando viene bien refrescarlas porque siempre dejan un buen gusto de boca, ¿no? Un buen pozo. Sí, señor. Por otro lado, pues tenemos ya directamente el libro de visitas de Sin Audiencia, donde empezaba Sudaka, hablando de una película que curiosamente vamos a tratar hoy. Dice, saludos a todos. Hace días tenía pendiente comentar La forma del agua. Le tengo simpatía a Guillermo del Toro, aún no sé por qué, quizá por llevar de manera regular Hellboy al cine, o por la entretenida Pacific Rim, o el llamativo Laberinto del Fauno. Aquí de nuevo sorprende con detalles específicos que nunca generales, la música, que casi que funciona, el vestuario, escenografías, la imagen, todo muy bien. Pero no tanto la historia. Nada nuevo. Quizás otra versión de King Kong o alguna semejante. Se puede ver y ya. Ojalá logre cerrar completamente una de sus películas porque parece tener buenas intenciones cinematográficas, pero no la acaba. Le daría un 6 de 10. Por otro lado, tiene 13 nominaciones al Oscar. A esos premios les daría un 3 de 10. Bueno, era Sudaka, ¿verdad? Sudaka, sí. Pues Sudaka casi ha hecho un spoiler de lo que vamos a hablar hoy. Pero bueno, ya luego ya iremos extendiendo un poco la temática. Muy bien. Una él le respondía, Sudaka, por estas latitudes siguen sin estrenarse. Correcto, se estrena este viernes. Sí, señor. O sea que este viernes 16 la tendréis ya para opinar sobre ella. Yo cada vez entiendo menos estos retrasos de algunos estrenos. Ya es bastante desgracia tener que verlas dobladas para que encima nos las traigan con retraso. Y le da sus parabienes a Altered Carbon. Es la serie de moda, todo el mundo está hablando uh-huh. de Altered Carbon. Y bueno, como quien entra al libro podrá ver que ha habido comentarios a Dutiplen. De hecho, ha logrado que se pongan de acuerdo con la Blanca y Unai. Bueno. Darle sus dieces. Yo creo que tampoco era y tan Y también difícil. Se han reconciliado con el final de Star Trek, la nueva serie de Star Trek, uh-huh. que también se han reconciliado porque el episodio 13 creó divergencias y parece que sí, ya... Jordi, estos piques al final son como los piques entre los raperos, que son, digamos, de cara afuera, pero de cara adentro simplemente pues hay una gran fraternidad. De todas formas, un viejo conocido Sin Audiencia, que es Agus, no ha entrado con Altered Carbon y es de los que se ha asociado a la parte negativa. Ha hecho de tacañones en la parte negativa del 1, 2, 3, pues lo ha hecho con Altered Carbon y ha sembrado la controversia en unos tweets que hay por ahí por la red perdidos entre Unai, Cola Blanca y Agus. No digo más. Bueno. Quien quiera que busque... Y lo encontrará. Que busque las piadas, las piuladas, ¿no? Que es digo en catalán de esta peña. Sí, señor. Bueno, pues aparte del tema de Altered Carbon, que también Manu ha opinado de la serie, incluso PJ Cleaner, que por Twitter nos vemos constantemente, pero por el libro entra menos. Ya estás poniendo cara y sí, es que sabes es que, me acuerdo, que va a haber, es que te acuerdas, ¿no? Bueno. Perdóname, PJ. Aparte de hablar de Altered Carbon. Nos dice, hace tiempo que no escribía y no sé si habéis hablado también de Counterpart. Me imagino que sí. Otra serie muy buena y recomendable, por el momento, con ambientación de ciencia ficción. Mención especial, quiero hacer al regreso, una vez más, de Expediente X. Pero esta vez sí, recuperando sensaciones y carisma de las temporadas originales. Os la recomiendo. Puntos suspensivos. Javi, tenemos algo pendiente al respecto. No digo más. Ja, ja, ja. Sí, sí, sí. Un saludo a todos. Tiene toda la razón. A buen entendedor. Pocas palabras, ninguna más basta. Muy bien. Luego el señor Hallenbeck, nuestro queridísimo Hallenbeck, uh-huh. Nos dice que ya ha completado el visionado de la cuarta temporada de Black Mirror y nos pone un comentario de cada uno de los 6 episodios. Joder. Con lo cual... Qué completico que sí, es el hombre. Sí, señor. Entonces, bueno, pues quien quiera ver lo que opina de cada uno de los episodios y de paso que le sirva un poco como guía de... No hace spoilers... De lo que sale en cada uno, bien. Pues está muy bien. Y aparte pone una curiosidad que dice, por cierto, acabo de ver que el último episodio, el capítulo 6, ha sido rodado casi en su totalidad en Málaga, Antequera y Valencia. Así que una curiosidad bien. A añadir. Y por último, Unai, que ha escrito a última hora, ya dice, tarde pero llego. Felicidades por el programa 777, a pesar de contar con cierta acidez cola blanquesca hacia mi persona. Disfrutable. Grande. Lamentablemente, mi conocimiento de Zeta no es tan extenso como para que me vengan a la mente personajes relacionados con la suerte. Al menos sin que tangencialmente lo sean también con la magia. Uh-huh. Subuniverso de Zeta, amplio y gozoso como él solo. Luego dice, la gran N sigue monopolizando el tiempo y el espacio, y me veo en la necesidad de dar un aprobado alto a un par de sus estrenos. Por un lado, la tercera parte, secuela spin-off de Cloverfield, que me ha entretenido y gustado bastante más que la segunda, y por otro, a The Ritual, película de la que también hablaremos hoy, que sin ser nada del otro mundo y englobarse en el género de gente que anda por el bosque, me ha entretenido y con un ligero malestar en los pelillos del cogote buena parte del metraje. Se ha acabado Star Trek Discovery y ya podéis poneros con ella sin agobios y pudiendo saltar de esos cliffhangers que los demás hemos tenido que digerir de semana en semana. 10 sobre 10 Spocks para esta primera temporada. Espectacular en todos los sentidos. Besos. Pues eso. Es difícil que Unai ponga 10 sobre 10 a algo, ¿eh? Bueno, además 10 sobre 10 Spocks. Además Spocks. Es una unidad de medida. De medida... Cada uno tiene la suya. Star Trekiana. Sí, sí. Hallenbeck tiene la suya. Bueno, ya sabemos, ¿no? Bien, bien. En fin. Pues esto es un poco lo que ha dado de sí el libro de visitas. Muy interesante. Muy interesante, como siempre, ya lo sabéis. Y vamos a pasar rápidamente a, por cierto, también en Facebook debo decir que nos ha saludado después de mucho tiempo sin escribirnos nuestro compañero desde México, Ulises Carmona. Bien. Entonces, bueno, pues saludos. También un saludo porque él nos sigue y un abrazo fuerte a Ulises, que es uno de los sinaudienceros del otro lado del charco más antiguos sí. que tenemos ahí. Y además hoy hablaremos de un paisano suyo que sí, anda haciendo las Américas del norte. Correcto. No del centro. Con esto vamos a los estrenos de esta semana. Bueno, pues hay varios estrenos, pero hay dos que llaman poderosamente la atención sinaudiencera. Hay una especie de clash. Sí, hay señor. Un choque, hay una confrontación. Evidentemente hablamos de La forma del agua y de Black Panther. Entonces, creo que quieres empezar por Black Panther, a contarnos sí, un poco de esa película sitio. Dirigida por Ryan Coogler y que, por cierto, en las redes de gente que ya la ha visto, la opinión ha tirado hacia abajo. Hacia que veo que no comparten bajísimo. Opinión por lo del preprograma con lo que te ha parecido a ti. Eso del preprograma es lo que hablamos antes de entrar, ¿no? Sí, señor. Vale, vale. Eso que si alguna vez se grabara sería... otro programa. Sí, y el pospo... Lo pues, mismo. También. Pero bueno, es lo que hay. Tenemos que implementar sistemas de grabación espía dentro de las instalaciones de contrabanda fuera del estudio de directo. Para espiarnos a nosotros mismos y colgar esas cosas. Sí, y luego hacer post-podcast y pre-podcast. Bueno, vamos a centrarnos, va, que Black Panther tiene mucha chicha, tenemos pocos minutos y hay mucha temática que tratar. A ver, es la... película de estreno, digamos, marveloso, asociado a Disney, que, digamos, entra como un cañón en este primer tramo, en este primer trimestre del 2018, ¿no? Uh-huh. A falta de que vengan algunas otras después. Y decir que, y empiezo hablando dos cositas del director, Ryan Coogler, quien no se acuerda de este nombre, que yo tampoco lo tenía muy fichado, más allá de que he estado mirando su currículum y tal, pero es este director con Black Panther, digamos, atesora su tercer largometraje en la autoría, en la dirección, y antes estuvo dirigiendo una película que no conocemos casi nadie, que se llama Fruitvale Station, que es su debut, y la segunda fue Creed, la leyenda de Rocky. ¿Vale? Que, digamos, a raíz de la buena aceptación que tuvo Creed, la leyenda de Rocky, pues este hombre ha saltado ya un poco a otras producciones mucho más intensas, si cabe, como es una producción Marvel, de las de presupuesto grueso y alargado. ¿Vale? Y además yo quería empezar hablando de Black Panther un poco diciendo que Marvel la ha vuelto a hacer, que ha sacado brillo, ha cogido a un... personaje, le ha dado empaque a un tipo que no era especialmente conocido más allá de los círculos especializados del cómic en Marvel, del universo Marvel. Incluso podríamos decir que un personaje, con todos los respetos, de segunda fila, pero que a raíz de su aparición en Capitán América Civil War, pues digamos... cogió muchos números. De hecho, yo creo que ya su aparición en Capitán América Civil War ya estaba planificada para que después tuviera una continuidad, pero yo lo que he llegado a pensar es que este personaje podría haber sido también perfectamente pues carne de serie de televisión en vez de largometrajes, y que en otras circunstancias pues igual ni siquiera los guionistas o los planificadores de Marvel Cinematic Universe se podían haber fijado en él. Pero realmente pues Marvel ha apostado por él y lo ha apostado, lo ha hecho, digamos, con una razón muy importante y con una razón de peso, y es que los directivos de la Marvel son muy conscientes del tirón que está teniendo últimamente pues el público de ascendencia afroamericana o afro-friendly, como lo suelo llamar yo, porque también hay gente que le gusta este tipo de temática en todo el mundo sin tener que ser ni afro ni americano, como es uno que os habla ahora mismo, y decir que la Marvel, por muy blanca que sea en su cúpula, ha decidido y ha puesto todo el proyecto prácticamente en manos afroamericanas, y les ha salido pues un ejercicio práctico audiovisual de afrocentrismo que ríete tú del panafricanismo de mediados del siglo XX, de Marcus Garvey, de Haile Selassie y de Bob Marley y de quien tú quieras. Realmente es un Black Panther, un grito, digamos, de júbilo hacia África y hacia ideas progresistas y ideas sobre mejora de un continente que realmente hasta ahora, al menos en los últimos siglos, pues no ha tenido, digamos, demasiados episodios de los que alegrarse, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Ahora yo voy a meter un poquito de hierro candente. Sí, por favor, porque no he hablado ni de la sinopsis. No, pero has dejado claro que parece, de alguna manera, pues una película que tiene un trasfondo, sí, que no suelen tener las películas Marvel. Y además sorprende. Y además sorprende porque es un trasfondo, a mí me ha sorprendido, vamos a decir, reivindicativo. Sí. Pero ¿no estamos quedando de alguna manera también en una nueva época de Blaxploitation? Con fines económicos, lucrativos. Solamente lucrativos. Pues no, a no ver. Sé si solamente, pero al menos como un target de mercado que al cual hay que contentar. Digamos que en parte sí, en parte no. Y te lo explico de la siguiente forma. O sea, la Blaxploitation realmente era, digamos, reciclajes y reinterpretaciones de conceptos, de personajes, de iconos del cine, digamos, mainstream o generalista para la comunidad afroamericana. Pero con estas últimas producciones, ya sea Black Panther, ya sea la serie Luke Cage, ya sea The Get Down o la misma película de NWA, Straight Outta Compton, realmente eso es, evidentemente, es deudora de esa actitud por el aprovechamiento que tenía la Blaxploitation de los 70, pero digamos que la Blaxploitation en el momento actual, con muchas comillas, lo que han hecho es sacarla del gueto y ofrecerla a todo el mundo, pero primero a los afroamericanos, porque es el primer, digamos, sector social que va a ser receptivo para este tipo de productos. De todas formas, recordemos la Blaxploitation, si es verdad que cogía a veces elementos de fuera y los adaptaba, sí, pero a veces tenía personajes como Shaft y tal, que eran personajes creados específicamente. Sí, no, cuando digo adaptación me refiero más a coger, por ejemplo, el concepto de detective privado. Sí, que tiene, bueno, sus aventurillas y sus desventurillas, pero convertirlo pues en, vale, un negro. No, no es como coger un personaje como Drácula y hacerlo Blácula. Sí, o sea, bueno, Shaft nace negro y es negro, y vive siempre donde. Pero, un poco como Luke Cage. Sí. De hecho, Luke Cage es un personaje de Blaxploitation, de la totalmente Marvel. Totalmente. Sí, nació en los 70, claro, y Black Panther por y ahí Black iría Panther también. Lo mismo. Y el Halcón, lo mismo. Es la concesión, correcto, a la cuota afroamericana de Marvel en su momento, en los años 70. Y ahora, pues como esos personajes se han mantenido, pues ahora, digamos, el momento social es muy diferente. Hay una mayor aceptación a nivel general de este tipo, digamos, de personajes, y eso ha hecho, por ejemplo, pues que el Black Panther pues tenga una película propia y que se puede dar de toñacas con la forma del agua en las taquillas y vencer o no vencer, que eso ya lo veremos, pero que en principio es una propuesta que sorprende en general. Voy a decirte un minutillo, cuatro líneas de sinopsis, porque además conviene centrar la historia de Black Panther, porque Black Panther podríamos hablar, podrían haber hecho la película de muchas formas, pero digamos que la han incluido como un eslabón, no voy a decir importante, pero sí de transición entre importantes eventos que van a ocurrir dentro del universo cinemático Marvel, ¿vale? De hecho, la película empieza justo después de los acontecimientos de Capitán América Civil War, en los que T'Challa, el príncipe de Wakanda, pues después de lo que ha ocurrido, que no lo voy a decir por si no habéis visto Civil War, pero que deberíais haberla visto si vais a ver Black Panther, pues vuelve a su tierra, vuelve a su pueblo a coronarse como nuevo rey. Y lo que va a ocurrir es que por el camino, pues deberá... Lo cual ya indica que al rey antiguo le pasó algo. Sí, yo no lo quería decir así, Jordi, pero bueno, sí, así. Quizá abdicó, como algunos. Sí, quizás, pues eso, pensó que la savia nueva, la sangre joven, haría las cosas mejor que la sangre vieja. No sé, la cuestión es que en este proceso, digamos, de ascensión al trono de Wakanda, pues T'Challa va a tener que parar los pies primero a un peligroso traficante de vibranium. Ya hablaremos de lo que es el vibranium dentro de un ratito. Como pista a decir que, sí, que hay un escudo muy famoso que está hecho de ese material. Digamos que es un mineral tecnológico, de aplicación tecnológica, digamos, ilimitada. Y además deberá hacer frente también a un inesperado aspirante al trono que nadie en Wakanda esperaba que apareciera, ni hermanos, que muchos pensaban que ni existía. Lo cual le va a complicar un poco las cosas, su ascenso no va a ser tan llano como parece, y en esos tejemanejes pues se va a ir desarrollando un poco la trama, la sinopsis de Black Panther. Decir que a nivel, digamos, conceptual, de como película, pues es una película de aventuras y de acción marvelosa como cualquier otra de las que hay ya hechas, que incluso tiene un toque, yo lo llamaría shakespeariano, que hace emparentar la peli con algunos tiras y aflojas estilo Juego de Tronos, lo digo por lo del tema del ascenso al trono de Wakanda y este rollo, pero evidentemente a la africana. Decir que si algo brilla en Black Panther por encima de todo es el apabullante diseño de producción que tiene, o sea, tira para atrás esa mezcla que hay entre estética africana y tecnología, muy bien conseguida, digamos, respaldada por los efectos especiales. Me parece que es algo muy bestia y, de hecho, tiene una estética en general que impone, ¿vale? Y eso quiere decir que, digamos, los tics de estética, de un poco estereotipos africanos, aquí se desarrollan al máximo. Y, por ejemplo, pues tenemos personajes dentro de la película que van rapados al cero, con tatuajes en la cabeza rapada, escarificaciones faciales. También hay algunos personajes que tienen dilataciones labiales, como hay en algunas tribus del Sudán o de la parte del Nilo por abajo. En fin, que me refiero que todo eso está mezclado con una estética también que es podría ser, por ejemplo, tranquilamente, pues el y un poco recordando a las películas de Thor, de Marvel, de ese Asgard tecnológico que teníamos, en vez de ser un Valhalla, digamos, clásico, sino que es un Valhalla, digamos, de una etnia extraterrestre, por decirlo de alguna forma. Pues aquí tenemos, digamos, la contrapartida un poco de ese rollo, pero en africano. Y está muy bien conseguido. Me refiero a que a ese nivel a mí me ha gustado mucho las vestimentas, los maquillajes, los tocados de pelo. Todo eso está súper súper bien pillado, ¿no? Y luego también, pues evidentemente, en este amasijo de referencias africanistas tenemos también un reparto en el que el afrocentrismo es tan marcado que, fíjate, Jordi, que los únicos blanquitos que han entrado en el reparto, al menos al nivel, digamos, de grandes nombres, es porque vienen realmente de la Tierra Media, no son blanquitos cualquiera, ¿vale? Y estoy hablando de los ex actores participantes del Señor de los Anillos, Martin Freeman y Andy Serkis, que al Martin Freeman ya lo teníamos visto de la Civil War, creo recordar que ya salía también en algún papel. Y al Andy Serkis, que esta vez aparece aquí con su jeta real, no aparece haciendo de monkey, ni de robot, ni de monstruo del espacio, ni nada del estilo, sino que es uno, digamos, de los adversarios que va a tener T'Challa en el argumento de... Pero a lo mejor sigue buscando su tesoro, en este caso el Vibranium. Sí, creo que va por ahí un poco la cosa, sí. Me ha cambiado el anillo, que no sé de qué estaba hecho el anillo del Señor de los Anillos, pero bueno, de Vibranium no estaba hecho. No, de Vibranium no. Estaba hecho de algún otro metal de la Tierra Media que desconozco, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso... bromas aparte, y quitando a los blanquitos del camino, que son algo anecdótico dentro de lo que cabe en Black Panther, pues tenemos un despliegue negrata de agárrate y no te menees, ¿eh? Tenemos, a ver, al Chadwick Boseman, que es el T'Challa, es el tipo que hizo hace unos pocos años la bio de James Brown, que quizás por ahí se empezó a dar a conocer para el gran público. Tenemos al Michael B. Jordan, que aquí hace un papel muy interesante del que hablaré después, y que, aparte de ser Adonis Johnson en Creed, la leyenda de la que hemos hablado, de que era la segunda película de este director... Con lo cual ya había trabajado con este director. Ya estaba, y de hecho también ha trabajado en el primer título que ninguno hemos visto. Correcto. Y que además, recuerdo que Michael B. Jordan lo conocimos en Chronicle, y que después fue... Recuerdo el infausto Johnny Storm negrata del último reboot de los Cuatro Fantásticos. Sí, señor. O sea, este es el señor Michael B. Jordan, que aquí hace de un personaje que se llama Killmonger. Pero de este hablaremos después, cuando llegue al punto de las reflexiones que ofrece la película. ¿Qué más negratas, qué más actores, actrices afroamericanos tenemos por aquí por Black Panther? A Lupita. Pues tenemos a una Lupita, a Lupita Nyong'o, que ha aparecido últimamente pues en una peli de Star Wars, la de Los Últimos Jedi. Yo no la he visto, pero he visto la chuleta y me he dado cuenta de ello. Pero yo del resto del reparto destacaría sobre todo a Danai Gurira, que nunca me acostumbro a llamarla por su nombre de actriz, pero aquí Michonne está impresionante. O sea, me refiero, es una de estos personajes que va rapada al cero con tatuajes en la cabeza, y que además ella forma parte de la Guardia Real de Wakanda, que son todos señoras rapadas al cero, con lanzas tecnológicas, y aquí pues Michonne la vemos cambiando de arma. De katana a lanza. Y ha dejado las katanas por las lanzas tecnológicas. Está impresionante, yo creo que la van a mantener en próximas entregas del universo cinemático Marvel, a esta y a unos cuantos más que aparecen en Black Panther. Y además, pues no me voy a parar aquí, porque tenemos también... al Daniel Kaluuya, por ejemplo, al protagonista de Let Me Out, de Déjame Salir, que también hizo un papelón en su momento, y aquí también pues tiene un personaje secundario que también es bastante interesante. Y luego, pues también tenemos a Letitia Wright, por acabar con el reparto de jóvenes que hay en Black Panther, que esta chica pues apareció hace poquito en The Commuter en un papel secundario, pero también tiene... coprotagonismo en una de las últimas entregas de Black Mirror. Yo, como no la he visto, tampoco te puedo decir en qué capítulo, pero aparece por ahí Letitia Wright, que aquí es como la hermana pequeña de T'Challa, que es una experta en tecnología y que es, digamos, la jefa de desarrollo tecnológico del país. De Wakanda. Hablaremos ahora de Wakanda, del Vibranium y de la tecnología cuando acabe con el reparto. Seguimos para Bingo. Hay algunos veterans también, no solo hay jóvenes afros en el reparto de Black Panther, y entre los veteranos tenemos a Angela Bassett, que aquí ya está ya un poco mayorcita, pero que las canas le sientan muy bien. De hecho, tiene alguna escena en la que luce unas esplendorosas rastas de color blanco que le quedan genial. Y luego también tenemos al siempre bienvenido Forest Whitaker, que aquí hace un poco de el chamán de la corte de Wakanda, que a pesar de que Wakanda es un país muy evolucionado tecnológicamente, guarda algunas tradiciones, y de hecho pues el personaje del Forest Whitaker es un poco el que conjuga esa combinación de tradición y tecnología, lo cual también es un punto que tiene interesantito la película. Tengo unos cuantos puntos claves antes de valorar la peli como tal, y ya dejaremos de hablar de ella o comentaremos cualquier otra cosa. Y es que hay algo muy importante en la película, en el que ya lo he dicho antes, como es el Vibranium, y su relación con el desarrollo de la trama y de la propia película y del propio país donde ocurre la trama de Black Panther, que es este país ficticio africano llamado Wakanda, ¿no? El vibranium es un mineral de origen extraterrestre que casualmente pues Wakanda tuvo la fortuna dentro del universo Marvel pues de nacer como país sobre un yacimiento enorme de vibranium, y de ahí que, digamos, Wakanda sea el país de todo el mundo que más vibranium tiene, digamos, en toda África y en todo el planeta, ¿no? ¿Eso que le confiere a Wakanda? Pues le confiere que el vibranium, como es un mineral que tiene múltiples aplicaciones a la hora de la ciencia y de la tecnología, pues Wakanda como país ha desarrollado, al menos en la película, un alto grado de tecnificación, y aparte, y esto es muy importante, ha decidido ocultar este grado de tecnificación al mundo, y entonces, de cara a la opinión pública, no de los espías de la CIA, que lo saben todo, y de los personajes Marvel destacados, pero de cara, digamos, al público general, Wakanda no deja de ser un país de África, de cabreros y de gente que cultiva tierra reseca como otros países africanos, ¿no? Pero, como tiene ese alto grado de tecnificación, se puede permitir el hecho de ocultar, mediante tecnología también, a los ojos del mundo y a los radares y a los sensores y a los espías y a los satélites, pues que realmente es una comunidad próspera y que, digamos, tiene la llave del desarrollo tecnológico prácticamente de todo el planeta, ¿no? Decir que, evidentemente, pues el vibranium, con esta aplicabilidad que tiene a todos los niveles, pues es objeto de deseo, de codicia de muchos personajes del mundo Marvel, y de hecho, pues tanto en los cómics como en lo que pasa en la película, pues es un poco el motor, ¿no?, de la trama, el que haya gente, aparte de los wakandianos, que quiere tener ese mineral para hacer sus pinitos tecnológicos. Decir que, para acabar ya con este rollo del vibranium y de Wakanda, que el vibranium tiene una capacidad de absorción de la energía cinética, entre otras propiedades, y eso le confiere la capacidad de, por ejemplo, aparte de ser muy resistente a los golpes, a los impactos y a cualquier tipo de agresión, pues también puede un poco almacenar esa energía cinética recibida y luego devolverla, lo cual le confiere también como un arma de repelión, repulsión o de contraataque muy, muy interesante. Y de hecho, pues en algunos pasajes de la película vamos a ver que el vibranium le salva el culo al T'Challa en más de una ocasión, de dos y de tres. También se lo va a complicar el culo también, ¿eh? Pero me refiero que en una aplicación, digamos, positiva, es un material con muchas ventajas, y quien posee ya sean artefactos o artilugios o incluso armaduras o trajes que contienen vibranium tiene mucho que ganar a nivel de combate, ¿no? Esto por un lado. El otro punto clave que quería un poco comentar de Black Panther son las reflexiones a las que nos lleva la peli, porque yo, o sea, estuve viendo con bastante agrado la película, siguiendo la trama, marvelera y tal, superhéroes y este rollo, pero mientras iba viendo la historia, yo iba pensando a la vez en algunos planteamientos que hace la película, ¿no? Que eso también me parece muy interesante, porque no estamos acostumbrados a que igual una peli de superhéroes nos acabe un poco planteando debates morales internos o incluso reflexiones, ¿no? Que lo cual me parece muy interesante. No hace falta irse a la Filmoteca o a los cines Renoir o a los Verdi para reflexionar con una película. Con Black Panther también se puede hacer. Eso a mí me congratula. Y mis reflexiones, al menos las del Hume, giran en torno a dos puntos en concreto, y los voy un poco a comentar por encima. Y es que, al fin y al cabo, pues Wakanda, el país de T'Challa, el país de Pantera Negra, se nos presenta un poco conceptualmente en la película como medio paradigma, medio anhelo de lo que podría ser un país africano rico en materias primas, pero en el que no han metido su zarpa las potencias occidentales, ¿no? O sea, es un poco el cómo quizás le hubiera gustado que fuera a mucha gente, los países en África, si no tuvieran intereses, digamos, económico, de recursos y logísticos que tienen muy a su pesar en la historia real, ¿no? Digamos. Y eso también, pues aquí se ve reflejado, y a mí me ha estado un poco dándole esta idea, dándome vueltas en la cabeza bastante rato durante el metraje y después del metraje. Y luego el otro punto de reflexión que tengo es el punto de vista que tiene, bastante revolucionario para mi gusto y en cierta manera muy rollo libertador, uno de los chungos de la función. Y estoy hablando, y vuelvo, a Michael B. Jordan y a su papel de Killmonger, que además, aparte de hacer una buena actuación, este personaje, digamos, tiene algunas de los discursos o de las frases, yo lo llamaría pedradas verbales, anticolonialistas más gordos que he visto en una película en tiempo. Y es uno de los chungos de la peli, no es de los del lado del T'Challa. Esto además compaginado con una filosofía combativa y de reparto democrático de la tecnología que me recuerda mucho a algún discurso incluso del mismísimo Malcolm X, lo cual es mucho decir. Pero bueno, el personaje de Killmonger, cuando se pone a decir las cosas claras, cuando empieza a cardar la lana a nivel de política y de colonialismo y de historia, puede ser uno de los malos de la peli, pero es que a mí me ganó el tipo, o sea, como espectador, ¿no? Y luego esta actitud en parte también hace que, al menos para mi gusto, la postura de la corte de Wakanda, del propio T'Challa y de toda la gente que gobierna el país, pues como unos conservadores que están aferrados a su tesoro y que no lo quieren compartir con el mundo. Luego veremos que esto va a tener consecuencias, que durante la película esta confrontación ideológica luego va a tener un, digamos, algo hacia el final de la historia que va a cambiar, pero digamos en su planteamiento inicial medio es bastante revolucionario, y eso también a mí pues me soqueó y me dejó pensando un mogollón de rato, ¿no? Luego pues la peli se encauza, los malos son los malos, los buenos son los buenos, no voy a decir cómo acaba, pero me refiero que es un punto muy interesante que plantea la peli. Ya, por acabar, Jordi, a nivel de valoración, como peli de acción, como peli de aventuras, como peli de con trasfondo de lucha por un trono y tal, en cierta manera podría ser un poco convencional, pero tiene ese revestimiento estético africano-tecnológico que es brutal, que es que a mí me dejó con la boca abierta, y como tal pues intento transmitir pues la sensación que me ha dejado, ¿no? Un poco. Puede que no sea una de las pelis más importantes de Marvel, no es un Soldado de Invierno, pero cimenta algunas situaciones que pueden tener consecuencias en el futuro, y estoy pensando en una de las escenas post-créditos que tiene la película, de la que no voy a decir ni mu. Pero que ha venido a colación de un mensaje que te... De un comentario que te he hecho... Sí. Porque me he imaginado cosas. Sí. Y desgraciadamente veo que... Bueno, en fin. A ver, es una cosa que queda entre tú y yo, no voy a sí, decir nada. Sí, simplemente decir que penséis a ese nivel de dónde viene Black Panther en su posicionamiento en la Civil War... Y qué posibles consecuencias puede tener eso en el futuro de las próximas entregas del universo cinemático Marvel. Ya está. Yo me lo he pasado pipa viendo la peli. No sé qué dice la gente por ahí. Cuéntame, porque me has comentado antes que realmente... De momento las críticas... La gente le mete palazos. Sí, las críticas han sido tirando a negativas. Ya, es que igual son, son demasiado blancos, tío, para ver esta película. Igual. Tú como tienes ese tirón afro de la música, de la cultura... Claro. Pues entonces rápidamente has entrado al juego. Quizá a ver, yo es un poco lo que pasó con dentro de las series de Netflix de Marvel... pues lo que pasó con Luke Cage, por ejemplo, que fue la que quizá recibió más palos. Incluso más que Puño de Hierro, ya es decir. Te voy a decir una cosa, o sea, aparte de todo este, digamos, establishment afroamericano que hay dentro de la peli y la clara orientación hacia qué público va la producción y tal, decir que todo está muy cuidado, que realmente pues es realmente un gozo para la vista, por decirlo de alguna forma, y que luego la parte del sonido, pues hemos escuchado al Kendrick Lamar entrando en el programa de hoy, que es uno de los rappers más codiciado actualmente en el mundo del rap, digamos, a nivel mainstream de Estados Unidos, y que aquí está él y su sello y su crew de raperos colaborando estrechamente en la producción de sonido de la película. Me refiero que está todo muy imbricado, está todo ahí muy, muy arrejuntado. No está Jay-Z ni está ningún otro rapero conocido. Está Kendrick Lamar, que representa un poco la esperanza, el futuro, la nueva sangre dentro del rap, por ejemplo, ¿no? Aunque sea mainstream. Y eso, pues, un poco también te da un poco la idea de hacia dónde va un poco la película. Realmente no es una peli para viejarras afroamericanos, es para peña que del siglo XXI, tío, ¿sabes? Del momento actual. Y no te quiero llamar cabra, pero la cabra siempre tira al monte, ¿eh? Entonces, bueno. También, yo un poco por la perilla. La perilla tengo cuando ves monte, ves pasto, te sientes como pa'lante. Como blanquita, la cabra de Heidi. Exacto, y además yo en este aspecto, en este campo, sería un poco blanquito, pues sí, es la cosa. Porque además eres el blanquito de la tribu negrata, ¿no? Puto blanquito de mierda, sí. Bueno, pues, hombre, blanquito de mierda tampoco. Bueno, es una forma de hablar, O sea, además me lo digo yo a mí mismo, no te preocupes. Queda dicho el comentario sobre el Black Panther y vamos a pasar rápidamente a The Ritual, porque es que si no nos vamos a comer el tiempo y no nos va a dar tiempo de hablar de todo. Con que me dejes 5 minutillos para de la forma del agua, madre mía. Pero si me dejas 10, mejor, o 15, porque así hablo de más cosas asociadas a la forma del agua. Antes, no quería que se me pasara, antes de entrar con The Ritual, quiero decir que gracias a la aventura audiovisual, en abril, en un estreno, no en todas las salas de España, pues ya sabemos que la aventura tiene que hacer estrenos concretos en las salas que puede y tal, porque no es una distribuidora que sea de los grandes nombres, pero al menos se esfuerza en traer películas muy interesantes para grandes salas. Va a traer en abril Les Affamés. Ah, mira tú. Recordemos, película canadiense dirigida por Robin Aubert, que aquí la van a llamar Los Hambrientos. Sí, bueno, es bastante acertado. Bastante acertado. Con un tratamiento de los zombies, cuanto menos, o los infectados, cuanto menos curioso. Poco habitual. Con una fotografía y, sobre todo, un despliegue visual que te queda grabado, que deja pozo. Ya hablamos de la película aquí en Sin Audiencia. Sí. Entonces, bueno, pues sencillamente decir que en abril, en algunas localidades, no en todas, se podrá ver la película, se podrá disfrutar en pantalla grande. Bien, bien. Buena noticia, porque además recuerdo que yo, cuando la visioné en Donosti, ya llevaba en su entradilla de logos el logo de la aventura. Me refiero que faltaba ponerle una fecha, si es verdad. Y bueno, pasamos a The Ritual. Es una producción del Reino Unido. Está dirigida por David Bruckner. Y ha dirigido sobre todo capítulos sueltos de series o de incluso de películas de estas que van con varias historias, ahora no recuerdo cuáles, pero no tiene muchos largometrajes, ¿no? Ahora tampoco te sabría decir si tiene 1, 2, 3, pero bueno, es de una carrera corta de momento el señor David Bruckner. Si lo puedes ir buscando mientras, sí. Me dices. Sí, es un jovenzuelo. Con guión del señor Joe Barton, basado en una novela del señor Adam Neville, ¿vale? Entonces, este ritual lo tenemos con un reparto en el que destaca Ref Spall, que, como dijimos, ganó el premio a mejor actor en la pasada edición de Sitges. Y que Ref Spall lo podéis recordar, por ejemplo, antes hablabas de Black Mirror, que salió en el episodio aquel de Navidad de Black Mirror. Era uno de los dos protagonistas que están del especial, que cuentan sus tres historias. El especial que quedó entre medio, digamos, de la parte... ¿La segunda y tercera temporada? De la parte británica de la serie a la parte estadounidense. Sí, antes de que lo cogiera Netflix, de hecho. Y que además está muy valorado en IMDb, es uno de los episodios más valorados. Y aquí no hemos hablado de él. Ya deberíamos, igual. Sí, porque además. Igual es que hay que esperar a la siguiente Navidad. Critica y entra en varios temas curiosos. O sea, es un episodio que tendríamos que en algún momento darle recuerdo, ¿vale? Sí, bueno, porque es muy interesante, la verdad. Vamos con The Ritual. The Ritual, sí. El reparto también: Rob James Collier, Sam Throgon, Asher Ali o Jacob James Beswick. Yo no voy a explicar tanto como explica alguna sinopsis. Sencillamente voy a decir que cuatro amigos, por un suceso que les acontece, deciden hacer un viaje, son británicos, deciden hacer un recorrido de senderismo entre, si no me equivoco, Suecia y Noruega, diría. Es como un corredor por las montañas, uh-huh. Y es una ruta pues conocida y bueno, a ellos les conduce a hacer esa travesía un hecho que les pasa, uh-huh. ¿Vale? Entonces, bueno, pues la verdad es que tiene una fotografía, la película de Andrew Shulkin, que es brutal, porque además en esos parajes pues te puedes imaginar. Claro. Sí, todo, sin gente, ¿no? Hay todo. No solamente esos parajes naturales son importantes en la película, es que además muchas de las escenas acontecen de noche y estamos ante una de esas películas tan bien fotografiada, uh-huh. Que incluso las escenas de noche se ven bien. Mola. Y no solo se ven bien en cine, sino que yo que la he visto en pantalla de televisión, se ven bien también cuando las ves o en Netflix o en Blu-ray o en DVD. Sí, sí, sí. Con lo cual se agradece, porque no hay peor película nocturna que aquella en que no sabes lo que está pasando y no puedes ni ver lo que solo lo que se escucha. Sucede, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, pues con esta premisa, la película entra de alguna manera en el perfil psicológico de cada uno de estos cuatro individuos, uh-huh. De su comportamiento en grupo, de la puesta a prueba de su amistad cuando por un suceso deciden cambiar la ruta y coger un atajo. Ya se sabe que los atajos a veces son conflictivos, sí. Y el que busca atajos puede tener problemas, pero bueno, eso sería ya una moraleja de la vida, moraleja vital. Quizás es una norma del cine de género. Y aunque yo no lo había dicho, lo acabas de decir tú, la película es de género. La película es curioso porque tiene un desenlace final que yo creo que está en un 50% de gente a la que ese tipo de desenlace no le ha convencido y gente que sí le ha convencido. Bueno. Y voy a explicarme, intentando no hacer spoilers. La película es una película de ambientación, de sugestión, de ir entrando poco a poco en una trama, irla descubriendo a medida que la descubren sus propios protagonistas, de sugerir sin decir, de ver que pasan cosas o suceden hechos, pero tampoco explicarlos, uh-huh. Con lo cual no estamos en una película explícita de sustos, de ver cosas, etcétera. Estamos en una película sugerida. Ay. Pero en los últimos 15 minutos esto cambia. Mola. ¿Vale? Sí que me mola. Vamos a decir, salvando las distancias y sin que tenga nada que ver, la podemos comparar con Alien. Me parece una gran comparación. Es una película realmente de suspense, de atmósfera, de ir entrando poco a poco en la película, pero, bueno, hay unos acontecimientos finales que desvelan cosas. Aquí también. Y debo decir que aquí es donde gente que no había entrado en la película y le parecía una película muy tópica, típica, que yo no lo pienso, ¿eh? Yo pienso, uh-huh. Que el desarrollo inicial de la película no es tópico, típica, sino que está muy bien, la atmósfera está muy bien creada y la sugestión está muy bien creada en el espectador, metiéndote en la película y poniéndote lo que decía Unai, ¿no? Erizándote el cabello de la nuca, ¿no? Y que gracias al desenlace final encuentra la originalidad y le gusta. Y hay otra gente, por ejemplo, si no me equivoco, Jontichi lo comentaba en su blog, uh-huh. Que le pasa al revés, que le gusta mucho un el poco. Tema de la atmósfera. Y cuando viene la resolución, pues sin menospreciarla, no le acaba. Le hubiera gustado más dejarlo todo con un halo de misterio. Que hubiera un continuismo, no una girada final. Sí, digamos. Correcto. Uh-huh. Debo decir que para mí, este giro final, sin estar mal, lo veo un poco atropellado. Poco explicado, poco desarrollado. En una película dura escasamente 90 minutos, o sea, con lo cual quizás se podría haber esmerado un poquito más, sí, en ese tiempo. Tramo final. Quiero decir que, a pesar de todo, sí que queda explicado, ¿eh? O sea, no, que la gente no se piense que tampoco es que no expliquen nada. No, queda explicado, pero poco desarrollado, posiblemente. Uh-huh. Pero bueno. Está interesante, está más que interesante. Yo pienso que es una producción de terror notable, cuanto menos. Bien. Con puntos originales y que bueno, que nos puede retrotraer desde como influencias, ¿eh? Desde esa Bruja de Blair en algunos momentos, uh-huh. Aunque aquí no es una found footage. Yo no la he visto, pero también hay gente que la entronca con The Witch. Hostia. Vale. Pista. Pista, puede ser pista. Y no quiero hablar de más porque también, empezando con una película de suspense y que parece que puede ir hacia cierto subgénero, acaba yendo hacia otro. Bueno, digamos que juega un poco con, sí, con la... Y no la voy a decir ni un subgénero ni el otro porque entonces sí que haría spoiler y tampoco quiero... Estaría un poco emparentada con Lake Bodom también, esta película finlandesa que es comentamos. Que, es que este planteamiento es el que podías pensarte en principio, que sería de un subgénero tipo Lake Bodom. Vale, vale. Y luego eso queda roto. Lo digo también por la ubicación geográfica. Sí, están no. ahí cerca, no. aunque estén lejos. Y... No es aquello. No estamos hablando de acampadas y de... Y de, voy a decir claro, de personajes perturbados. La primera parte puede tener pinta en algún momento de slasher, pero la película no es un slasher. O vale, al menos no es un slasher al uso. Al uso, lo cual está bastante bien. Porque que no sea un slasher. Tampoco voy a decir que alguien no se vaya a quedar por el camino. Eso no lo voy a decir. Claro, porque la naturaleza es muy brutal a veces y selectiva. Y los tipos de ciudad no están para andar. Me estás tirando de la lengua y por los caminos. Me tengo que callar porque. De Suecia. Porque bueno, no quiero extenderme. Bueno. En fin, la película más que correcta. Los actores están realmente bien. Refes Pal está muy bien. Y además, está también muy. Muy bien tratado el tema, no voy a decir onírico, porque quizá decir onírico es jugar a un engaño, pero sí que a medida que se van adentrando en ese bosque sueco, de alguna manera la frontera entre lo que sueñan, sueños pesadillescos, y lo que les pasa en realidad, cada vez es más etérea, cada vez es más voluble. Y en algunos momentos ya no sabes realmente si es que son sueños inducidos, si realmente la realidad se está transmutando, etcétera, etcétera. O si alguien está jugando con ellos o... Alguien o algo está jugando claro, con ellos. Nunca se sabe quién es el juguetón o el ser juguetón. Entonces, bueno, pues hay varios componentes, hay folclore, recordemos que los territorios nórdicos... Tienen algunas propiedades especiales. Tienen sus leyendas también y su, digamos, su influjo sobrenatural, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues... Está guay. De hecho, que venga de una producción británica, pues este a lo nórdico un poco, pues eso le da un toque de originalidad también. No sí. sé. Película recomendable. Yo creo que... Es una película que dejará satisfechos a la mayoría de gente que nos gusta el género. Y para mí es una película notable. Sí, pues de hecho, tú antes me comentabas sobre el currículum previo de este director, del señor David Bruckner, y decir que antes de Ritual estuvo dirigiendo Southbound, que es una película que ya se comentó aquí en el programa hace 2 o 3 años, y que también hizo algún segmento de la primera entrega de VHS. Correcto, ¿ves? Que yo me acordaba que no era serie, sino era una película por episodios. Pero revisando también, he encontrado que realmente este director es de una película que se llama La Señal, pero no La Señal de 2014, sino La Señal de 2007, que yo visioné en su momento... en mi disco duro, en mi casa, ahí, pues hace un mogollón de tiempo, y que es una película de esas que al final no he acabado comentando en el programa. No lo voy a hacer ahora, no te alarmes, no, Jordi. Te quitas tiempo para Del Toro, ¿eh? Sí, por eso. Pero de La Señal de 2007, no la del William Eubank, que es la famosa, ¿no? La de 2014, la de 2007 tenía un planteamiento también muy curioso porque... tenía un componente, digamos, de espectro radioeléctrico y nos emparentaba un poco, pues, a la gente que hacemos radio con lo que pasaba en la película. Y de hecho, pues, era una situación en la que la gente se volvía, digamos, un poco insana mentalmente, un poco locuela, debido a unas ondas electromagnéticas que los aparatos de televisión y de radio emitían en un determinado momento, con lo cual pues la gente empezaba a buscar a sus vecinos, a sus familiares, para meterles cuchilladas o ponerlos a cuatro patas o lo que fuera. Y realmente, aunque es, recuerdo que es una película con muy bajo presupuesto, que en algunos momentos decías, joder, estos aquí han metido los actores, que son los actores son los primos del director o los vecinos de verdad o algo, ¿no? Que ese nivel era un poco flojica, pero la idea original recuerdo que era muy potente y que además eso, como tenía este digamos, emparentamiento radiofónico, pues me hizo bastante gracia en su momento. La tendría que revisar, ¿eh? Porque igual luego resulta que es más castaña de lo que recuerdo y tampoco es plan de ir castañeando todas las semanas por aquí. Bueno, pues ya tenemos un poquito el historial de David Bruckner, sí, ¿no? Sí, señor. Bueno, pues ahora ahí ya queda. Vamos a pasar a esa tan nominada película, La forma del agua, de Guillermo del Toro. ¿Qué forma tiene el agua? Porque además pues la del contenedor que si la contiene. Te da tiempo vas a hablar de lo que tú claramente ves como sus dos influencias máximas, ¿no? Sí, una bueno, doble influencia que es lo mismo, pero bueno, tiene una doble influencia, de una no voy a hablar nada porque odio esa influencia y de la otra que sí que me gusta, pues voy a hablar un poco más, ¿vale? Y simplemente pues a ver, o sea, tampoco me voy a explayar demasiado con los detalles que ya son conocidos de The Shape of Water, de La forma del agua, del señor Guillermo del Toro. Sí que yo me retrotraería a otra época de Sin audiencia, en la que, no sé si os acordáis de una película del señor Shyamalan que se llamaba La joven del agua, y que aquí la acuñamos como El mimo del agua. Sí, señor. Pues yo a La forma del agua la podría llamar perfectamente, yo como Sin audiencero, El mimo del agua 2. O, es más, a.k.a. El timo del agua en vez del mimo del agua. Y con esto ya os podéis imaginar por dónde va a ir mi explicación, o si no, pues me voy a hacer un poco más extenso en ella. Realmente lo que tenemos en esta nueva película de Guillermo del Toro no deja de ser una puta puñetera historia de amor, hoy que estamos en San Valentín, San Calcetín, o son San Calentín, de individuos de dos especies diferentes. ¿Esto cómo se llama? ¿Zoofilia? ¿Interespecismo? Yo no sé si hay un término técnico o científico para este rollo, pero es lo que ocurre en esencia en esta película, ¿no? Y realmente esta relación entre dos seres, por decirlo de alguna forma, de dos especies, pues está envuelta en un caramelo visual muy rico y muy interesante a nivel técnico, a nivel visual, a nivel, digamos, de todo lo que envuelve un poco a esa historia de amor, ¿no? Y que también está, bajo mi punto de vista, orientada hacia un determinado fin desde el principio de la película. Y que es asaltar la academia y ganar Oscars, ¿vale? O sea, yo lo veo muy premeditado, lo veo muy claro. No lo tenía tan claro cuando salieron las nominaciones de este año a los Oscars y dije, pero ¿qué ha hecho el Guillermo del Toro aquí? ¿Qué le dan esto? Pero claro, después de haber visto la peli lo entiendo perfectamente. Y es que pues la película y la sinopsis, pues ya os la voy a contar ahora dentro de poco, pero la película está, digamos que tiene todos esos trucos, toques que gustan mucho en la Academia de premiar. Me refiero que tenemos a un personaje principal sufrido, que es la chica de la pareja interespecífica esta. Tenemos también la época en la que está, digamos, centrada la acción, que es la Guerra Fría, años 50, estética muy post-Segunda Guerra Mundial. Tenemos espías rusos en suelo estadounidense, trabajando en cubiertos. Tenemos también un sabor añejo de como de producción clásica a nivel de vestuario, a nivel de peinados, a nivel de ambientación, que es muy bestia, pero que nos retrotrae a eso que les gusta también a los académicos de premiar en estos premios de los Oscars, ¿no? Y luego también pues una música muy interesante que acompaña esos años de 50, que también es una época dorada del Hollywood dorado antes de que se volviera perverso, drogadicto y digamos de mala fama, ¿no? Como se convirtió después de los años 50, cuando realmente se descubrió la cara que tenía por debajo de ese glamour que era la época dorada y clásica de Hollywood, ¿no? Por eso creo que realmente ha recibido tantas nominaciones esta película y supongo que las ha recibido porque ninguna otra de las que compite tiene mejores cosas a estos niveles que ofrecer que ella. también. O sea, no le voy a quitar mérito a Guillermo del Toro en su diseño de producción, porque es genial. O sea, me refiero que es a nivel de diseño de todo que hay en la película, cualquier cosa que aparece está súper estudiado y está muy bien hecho. Me refiero que ese mérito no se lo voy a quitar, pero no deja de ser una puñetera historia de amor, como es La Bella y la Bestia, o otras historias que también, digamos, tienen una consecución difícil, ¿no? En ese amor. O sea, seres que se encuentran, pero que el resto del mundo no les deja encontrarse. Ese es el rollo un poco. Puedes decir ya referencias, porque luego vas a hablar de alguna de ellas. Sí, pues por ejemplo. Por ejemplo, King Kong, como decía Sudaka. Por ejemplo, pero hay una más específica. Hay una más flagrante. Estamos hablando de rollo tarantiniano cercano al plagio. Cercano al plagio, no. O sea, yo considero que es una plagiada completa al estilo tarantiniano, tú lo has dicho. Porque Tarantino no copia, plagia. El Señor del Toro aquí pues ha hecho lo mismo con dos películas. Una que me gusta mucho y otra que no me gusta nada. Y bueno, me voy a explicar, ¿vale? Yo La Forma del Agua la considero un mix, una mixtura, una mezcla, un revoltijo entre dos películas, una francesa del principios de los 2000 y una estadounidense en blanco y negro de los años 50. La francesa es la que no me gusta y que de hecho un poco le tengo tirria y te podría decir hasta que la odio un poco, que no es otra que Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, aquí llamada simplemente Amélie, del señor Jean-Pierre Jeunet del año 2001. ¿Por qué? ¿Por qué tiene, digamos, La Forma del Agua este toque tan ameliniano? Pues es que los tics que Jean-Pierre Jeunet le daba a la protagonista de esta película de 2001, con su, digamos, sus usos cotidianos, con las cosas que hacía Amélie, si habéis visto la película, o sea, digamos que la fuerza de Amélie, o la supuesta fuerza que tiene Amélie, es que presentaba una forma, entre comillas, muy original de ver la realidad, una especie de realismo mágico a la francesa, pero con los toques que ya Jean-Pierre Jeunet pues ya nos había adelantado pues en Delicatessen o en La ciudad de los niños perdidos, pero haciéndolo como comercial y de cara a un buen gusto de base, de gente con buen gusto, por decirlo de alguna forma, ¿no? Hombre, aquí podemos emparentar el éxito del señor Jeunet con esta película a lo que puede hacer el señor del Toro con la suya, porque realmente comercialmente Amélie ha sido la mejor película petó todo, cosa que ni le había dado Delicatessen ni La ciudad de los niños perdidos. De hecho, te voy a decir una cosa, Jordi, o sea, aquí petó tanto en España, en Barcelona, en Cataluña, que había gente, sobre todo señoras, chicas, que sin querer o queriendo adoptaban comportamientos similares a los de Amélie, ya fuera en su día a día, ya fuera en su estética, ya fuera... Fue terrible, o sea, te lo juro que yo lo sufrí. Los fotomatones agotaron. Lo sufrí de cerca, te lo prometo, o sea. Agotaron el papel fotográfico. Sí, señores, y estoy intentando hacer un ejercicio de autocrítica. Si ustedes tenían pareja heterosexual a principios de los 2000 cuando salió Amélie, o sea, sabrán de lo que les hablo. O sea, yo tenía, y te lo juro que dije, pero ¿por qué ocurren estas cosas? Hasta, claro, había muchas cosas que no entendía de la gente que me rodeaba. Y cuando vi a Amélie dije, ¡ah, es por esto! ¡Cabronas! Vale, pues bueno, es una anécdota vital. Tampoco me quiero quemar con la gente que se deja influenciar por las películas, porque es totalmente lícito y cada uno hace con su vida. Y es respetable la gente que le gusta a Amélie. Totalmente, sí, aunque a mí me desagrade, aunque a ti te desagrade en exceso, además. Pero bueno, de hecho, es una película que no sé si alguien se acordará bien, pero que yo recuerdo que estaba en su momento pues centrada en el París de aquel año, tampoco era de un París pretérito, era del 2001, pero no había negros, no había afrofranceses ni afrofrancesas en la película, con la de negratas que hay en París. Y flipé, dije, pero ¿qué ha hecho aquí? ¿Han hecho limpieza para hacer las escenas? ¿No hay extras? No, pero, ¿no hay gente andando por la calle? Si no me acuerdo, no había hindús, ni pakistaníes, ni, o sea, alguien... Algún paqui de alguna tienda salía. Ah, creo, porque estaba en la tienda. Que era lo más cercano a una etnia no blanca. Pero me quedé muy extrañado en su momento porque dije, joder, tendré que volver a verla para ver si sale algún negro de verdad. Pero no me he atrevido a hacerlo, ni siquiera por esa razón, ¿vale? Pero bueno... Este es uno de los pilares que tiene La Forma del Agua, que se me está yendo la olla, ¿vale? El otro pilar, el que me gusta, el que tiene que ver más con el género, es una película del año 1954 que se llama The Creature of the Black Lagoon, que aquí es una película de esas que tradujeron, como les pasó por el escroto a los que la tradujeron, y que se llamó La Mujer y el Monstruo. Sí. Se quedaron anchos de cojones, ¿eh? Una peli de la Universal, de monstruo clásico. Sí, a ver, nosotros siempre la hemos conocido como El Monstruo de la Laguna Negra, con también una traducción la más traducción liberal. Literal. Pero nuestra traducción, porque sí, La Mujer y el Monstruo es el título que le pusieron, que es infumable. Es aparte que no hace justicia a la película. No, para nada. Y de hecho, pues a mí, yo la he revisado estos días, la criatura de la Laguna Negra. A Melino la has revisado, ¿no? No, o sea, no, soy incapaz. La tengo tan grabada a fuego desde el momento que la vi, que no me hace falta verla más. Vale, ¿no? Directamente. O sea, me acuerdo perfectamente de cada ni siquiera fe. Para saber cuántos afroamericanos salen. No, en afrofranceses. Afrofranceses en este caso, sí. No, pero es que, o sea, si lo de Amélie es grave, porque diréis, ¿pero por qué es tan deudora de Amélie? Pues porque la protagonista tiene todos esos tics diarios de hacer sus cosas especiales con que den escenas cotidianas especiales, y eso, o sea, es una, o sea, sinceramente, una súper copiada de la película del señor Jeannette. La otra copiada viene por la criatura, por el monstruo, que por cierto ni he dicho de qué va el argumento de La Forma del Agua. Medio minuto, una señora, la protagonista, la que es muda además, que es la que se parece a Amélie, trabaja como limpiadora, como señorita de la limpieza, en un centro de investigación del gobierno en el que traen un contenedor con una criatura que han capturado en el Amazonas. A partir de ese momento se va a establecer una especie de conexión, no sé si cósmica o onírica o idílica o amorosa, entre esta limpiadora y la criatura que contiene el contenedor. Y a partir de ahí se desarrolla toda una historia con un envoltorio muy bonito y que acaba pues como acaban las historias de amor. Y no voy a decir en la cama porque la criatura del contenedor no usa cama. Pero bueno, me refiero que la película de Del Toro se reduce a eso, a nivel argumental. Hay algunos flecos que nos quedan por ahí, o sea, de hecho la parte de los espías se queda sin desarrollar, la parte del origen de la criatura también. Yo me quedo con ganísimas de saber más de esa criatura que hay en el contenedor, pero para eso he tenido que recurrir a la segunda influencia de la película, que es la criatura de la Laguna Negra, y entonces ya me he informado bien en qué consistía la criatura en cuestión de Del Toro, porque realmente, si comparáis incluso fotogramas, veréis que el anfibio, porque es un anfibio, es una criatura, una especie de tritón humanoide que es la evolución 2.0 del tritón humanoide del monstruo de la criatura de la Laguna Negra. Tal cual. La misma estructura, los mismos pliegues de aletas para nadar bajo el agua. Me refiero que, o sea, es escandaloso. Los hay más malintencionados que han dicho que directamente es una modificación de Ape Sapiens de Hellboy. Criatura bueno, ya parida por Del Toro, bueno, parida. Bueno, parida en la que, pantalla. Por el, pero es que ya el Ape Sapiens quizás ya estaba un poco basado en la criatura de la Laguna Negra original. Bueno, eso es el señor Mignola, ya no es el señor Del Toro. El señor Del Toro adapta el cómic. Ya. Cuidado ahí. Sí, sí, sí, pero me refiero que por es, eso me, es una cadena de influencias. Sí, sí. La veo. Yo la veo. Y de hecho, por favor, comparar fotos de la peli del 54 y la de 2018. Y, joder, que decida vuestra vista. O sea, me parece muy bestia, ¿vale? Que todo el mundo tiene sus influencias y todo el mundo tiene sus filias y sus y al señor Del Toro se le nota ese tipo de influencia de la Universal. Siempre la ha tenido. Pero claro, aquí se ha pegado una calcada estética que es brutal. Y de hecho, si tuviéramos que ubicar la acción, porque incluso podría ser La Forma del Agua una versión apócrifa de lo que ocurre en la historia de la criatura de la Laguna Negra en su continuación, que tuvo una continuación en el año siguiente, en el año 55, que se llamaba The Revenge of the Creature, la venganza de la criatura, que aquí creo que la llamaron, no sé cómo la llamaron, no sé igual si se estrenó, pero que La Mujer y la Venganza, igual. No había mujer en el título, creo recordar. Pero, no, que, pero aquí sí. Pero que vista la segunda parte de la criatura de la Laguna Negra, hay un momento que dices, vale, a partir de aquí podría ser la peli de Del Toro. Es como una ramificación que le sale. O sea, que ya no se basa a nivel argumental en copiar la primera, sino que copia la segunda, que la conoce menos gente. Me llama la atención además que la criatura de la Laguna Negra, Laguna, agua dulce, sí. Aquí Amazonas, agua dulce. O sea, ni siquiera es una criatura marina para salvar distancia, sino en los dos casos es criatura de agua dulce. Sí, sí, de hecho, a ver, o sea, no sabemos casi nada del origen en la peli de Del Toro, más que dicen que la han capturado en un afluente del Amazonas o algo así. Y claro, yo cuando estuve revisando el otro día la criatura, la del 54, dije, me cago, si es que transcurre en el Amazonas, esto que ha pasado aquí, que se han traspapelado más líneas de guión de las que pensaba, en fin, no sé. Me parece bastante escandaloso. La cuestión es que aprovecho e intento apretar un poco, que nos queda poco tiempo, para reivindicar la criatura de la Laguna Negra, la primera parte sobre todo, como película de criatura clásica de la Universal. Quizás es menos conocida que la de otros monstruos que la Universal lanzó en blanco y negro en aquella época, pero no desmerece a ningún nivel de los otros. Además, tiene muchas escenas rodadas bajo el agua bastante audaces, tanto para el actor que va metido dentro del traje de la criatura, del anfibio, como los actores humanos que hacen de humanos. Me refiero a que ese nivel está muy lograda. Musicón de esos que te ponen los pelos de punta aunque estés a la luz del día en el Amazonas ahí chapoteando en el agua. Y a ver, evidentemente, pues hay unas cuantas metidas de patilla a nivel, digamos, guionístico con el tema de la geología y de la evolución biológica, pero eso pasa en muchas películas que tienen toque de ciencia ficción con terror. Por eso se llama ciencia ficción. Exacto. Porque si no, sería ciencia pura y dura. Y además quería comentar a Correcuita, como es dio en Cataluña, algo de la segunda parte, de La venganza de la criatura. Porque ¿te la has visto también? También, me las he revisado las dos estos días para venir. O sea, en vez de verte la primera y Amélie, que serán las dos influencias. Has visto las dos de la criatura. No, porque como te digo, o sea, realmente el ramal argumental que utiliza Del Toro realmente sale de la segunda parte, no de la primera, porque la primera nace y muere en el Amazonas, y en la segunda parte, en La venganza de la criatura, sí que, digamos, se va a cazar la criatura y se consigue llevar a un acuario de Miami, y ahí causa el terror y la desesperación, porque evidentemente... Bueno, ahí también diremos que la gente de la criatura de la Laguna Negra, en la segunda parte, se hizo un King Kong, ¿eh? Totalmente. Sí, yo te lo digo, pero bueno, se hizo un King Kong, pero más de tamaño, más humano, o sea, más de tú a tú con la señora. La criatura es diferente, claro, sí, pero esa exhibición en Miami es como la otra en New York. Sí, digamos la criatura, el anfibio, pues también tiene un gusto por las chicas majas o rubias que salían en esa película, y no sé, y pues claro, se encariña y luego pues pasa lo que pasa, ¿no? Un dato curioso, y por favor, te pido por favor, Alex, que hasta aquí les dé de Escarlata O'Hara para hacernos el relevo, un dato muy importante y muy curioso que hay en la segunda parte de la entrega de La venganza de la criatura del año 55, y es que tenemos a un actor que por aquel año 55 pues no lo conocía ni Peter, un jovenzuelo, un actorzuelo, que ya se llamaba por aquel entonces Clint Eastwood, y que aparece en un papel de un minuto escaso haciendo de un técnico de laboratorio que está haciendo experimentos de comportamiento animal, y que además pues luce su tupé desarbolado, lanzado al viento, el que tenía de joven, de esos que desafía la gravedad, como lo de la película esta de los japoneses del otro día que comentara, de Jojo Bizarre Adventure, pues de ese rollo, pero cincuentero y sin gomina, y que aparte protagoniza una escena que podríamos denominar el gag de la ratica, que es una escena en la que hay un poco de, digamos, de desahogo cómico dentro de lo que va a pasar luego con la criatura del lago, de la Laguna Negra, y que contribuye un poco pues a desengrasar esas situaciones tensas que vendrán luego. Pues ese Clint Eastwood bisoño con el gag de la ratica, yo creo que es ya razón importante para que la gente revise esta venganza del monstruo. Y ya os digo que no sé si es su primera intervención, pero en cualquier caso es una de las primeras pelis que hizo Clint Eastwood, y que por algunos sitios de internet he visto que está equivocado el dato, que lo atribuyen a la primera, a la criatura de la Laguna Negra, y realmente esta sale en la segunda parte, en La venganza de la criatura. Pues no hay más tiempo. Nos vamos y con viento fresco. Gracias, Alex. Y nos marchamos con algún tema. ¿Qué querías poner tú algo? Sí, no, pero es igual. Da igual, lo pondremos la semana que viene, sí. Bueno, pues entonces nos vamos a marchar con otro tema de esos raperiles que tiene Black Panther y que además es un tema spoiler por su título y por lo que dicen los raperos en él, pero como muchos y muchas no sabéis inglés, no os vais a enterar de los spoilers, pero los que sepáis y las que sepáis, no oigáis la canción porque habla de algo que pasa en Black Panther ya para la parte del final, ¿vale? Pues venga. Lo dejamos ahí. Balas Morghulis. Motherfuckers. And it's like that little bitch, MVP, I don't get no sleep, no, I don't like that little bitch. Bust that open, I want that ocean, yeah, that bite back, little bitch. Do it, bite back, little bitch, need two life jacks, little bitch. I ain't gon' hold ya, I ain't gon' pressure, never control ya. I ain't gon' front ya, keep it 100, I don't know ya. Boss like top dog, boss my life up, crossing over. Stutter steppin', got a hall of fame and all my poster. I been ready, my whip been ready, my bitch been ready, my click been ready, my shit's been ready, my checks been ready, my shots on full, that's Armageddon. I got pull, I hope y'all ready, my tank on full, you know unleaded. I gotta go get it, I gotta go get it, I gotta go get it, I gotta go get it. My name gon' hold up, my team gon' hold up, my name gon' hold up, my team gon' hold up, my shots gon' fire, my team gon' roll up, my Nazi twice, my queen gon' roll up. I hope y'all ready, you know I'm ready, I rain all day, you know confetti. I gotta go get it, I gotta go get it, I gotta go get it, I gotta go get it. Miss me with that bullshit. You're not a gang member, you're a tourist. I be blacking out, I be blacking out. Bought a 83 Cutlass for the weekend. I got 100,000 and I freaked it. I made 500,000 and I freaked it. I put a Rolls Royce on my wrist, oh yeah. Fuck his baby mama trying to sneak this. I took her to my penthouse and I freaked it. I haven't made my mind up, should I keep it? Should I keep it? I got big dog status, it ain't no secret. Lady daddy now, slime on me now. Pass me some shit, fuck me in the car. Lady daddy now, motherfucking law. Genie, genie, man, murder everything. Bitch, I'm on the roll and I put that on the game. Yeah, miss me with that bullshit. You ain't really wild, you a tourist. A tourist. I be blacking out with the purest.